Buenos días a toda la audiencia de Farco. El Sistema de Salud de la provincia de Neuquén emitió un comunicado donde advirtieron que la provincia está ante una situación alarmante. En solo 10 días, del 2 al 12 de mayo, se efectuaron más derivaciones de pacientes de COVID que en todo el mes de abril. Hay más de 54 pacientes esperando por una cama. Estamos en un momento crucial. Es necesario que se tomen medidas tendientes a disminuir la circulación viral en todo el territorio provincial, recalca el comunicado del Sistema de Salud de la provincia. El escrito, que se difundió este jueves por la tarde y que incluye la firma de la ministra Andrea Pave, como la de todos los efectores del sistema sanitario de Neuquén, expresaron su preocupación respecto a la alarmante situación epidemiológica actual y hacen un llamado a la comunidad para que extreme el cumplimiento de las medidas de prevención. El distanciamiento social, el uso de barbijo, la higiene de mano. Además, agregaron que durante el miércoles se registraron 718 casos en un solo día. Esta cantidad de casos diarios superó el pico registrado en enero y está muy próximo al pico de octubre de 2020, momento en que la provincia transitó su etapa más crítica respecto a la epidemia de COVID-19. En el día de la fecha, los indicadores que propone el Ministerio de la Salud de la Nación para valorar la situación epidemiológica, razón e incidencia, son para la provincia de 1,84 y 982, respectivamente valores que indican un alto nivel de transmisión viral, lo que nos pone en situación de alto riesgo epidemiológico para toda la provincia neuquina. En este contexto, también cabe mencionar la reciente detección de la circulación de nuevas cepas, Manaus y Reino Unido. Es importante señalar que la alta circulación viral se da en la mayoría de los departamentos de la provincia. Todo ello atenta contra la capacidad que tiene el sistema de salud para responder a una segunda ola, etapa que se atraviesa con mucho más cansancio dentro del personal de salud. Si bien el avance de la campaña de vacunación nos da la esperanza de lograr un impacto sanitario, esto no significa que las personas vacunadas estén eximidas de contagiar y por ende de seguir cuidándose. Es necesario que se tomen medidas orientadas a disminuir la circulación viral de todo el territorio provincial, recalcaban en su comunicado. Reportó para Farco, FM Pocabullo, la radio comunitaria del pueblo.